No sabes si salir de fiesta o armarla en tu casa. Nosotros te ayudamos. Música electrónica en Láser. Con María Letona. I want to feel that you want it. I want to feel by the morning. I want to feel that you want it. Oh, let me feel what you are. Flashes on matches, splashes on. Embers are rising, smoke fills the skies in. Windows in the crashes, waves over the ashes. Hills washed up in violence, eyes closed up to hide it. Thank you. están? Bienvenidos a Un Láser Más, su programa de música electrónica y bailable a través de Reactor 105. Soy María y como cada sábado los voy a acompañar hasta la una de la madrugada con buena música, empezando con eso de Rufus Du Sol, que como ya saben es un proyecto que nos tiene enamorados. La última vez que los vimos aquí en México fue en el Corona Capital 2021 y su show estuvo espectacular. Como saben, son de Australia y bueno, pues tienen varias rolas buenas, pero esa en particular lleva el nombre de Sundreamy. ¿Por qué empiezo con ellos? Pues porque ya tenemos cartel del Festival Vaivén 2023, que se va a llevar a cabo en abril, y la verdad es que está como mandadito a ser para Láser. Si ustedes disfrutaron del Corona Capital del 2021, definitivamente tienen que acercarse a este festival, y por eso voy a dedicarle algunas rolas de este Láser, o varias, a los artistas que ya están confirmados para esa fecha. Saben que se pueden comunicar conmigo a través del Twitter y del Facebook y del Instagram, @mariela_del_radio, y con el hashtag Láser con una sola S. Y bueno, pues después de escuchar a Rufus Du Sol, toca seguir explorando el cartel del Vaivén, que está muy, muy bueno. Y los que siguen a continuación son nada más y nada menos que los Flight Facilities. Y ellos también los vimos en el Corona Capital 2021, este dúo que también son de Australia y que tienen muy buenas colaboraciones en cuanto a vocales se refiere. Y una de ellas es con Giselle. Así que los voy a dejar con esto que se llama Crave You, que seguramente es una rola que muchos de ustedes conocen. Así que vámonos con todo, con esto que se llama Crave You de Flight Facilities, y bienvenidos a Láser en esta medianoche de sábado por Reactor 105. estuvo Crave You por parte de Flight Facilities a través de Reactor 105. Y bueno, pues, como decía, desde Australia y con muy, muy buen material, incluyendo su último disco llamado Forever, que salió en el 2021. Y bueno, pues, ahí los vamos a ver en todo su esplendor. Si no les ha tocado ver un show de Flight Facilities, deberían, porque está absolutamente chido. Y seguimos a continuación con, pues, otro personaje que también se estuvo presentando en el Corona Capital 2021 y que repite en Vaivén. Se trata de Channel 3, que pues es productor y también es rapero, pero que aquí en Láser nos enfocamos mucho más a su parte más hausera, ¿no? Entonces he escogido una canción que se llama 6 AM, que seguramente estará sonando en abril del año que entra en el marco de este festival, para que ustedes se la sigan pasando súper chido donde quiera que se encuentren en esta noche de sábado. Así que vámonos con esto, que es de Channel 3 y que se llama 6 AM. Siguen aquí en Láser. Por parte de nada más y nada menos que Channel 3, cuyo nombre real es Sheldon Young, y que bueno, ya lleva activo desde 2017, bastante joven haciendo música, pero bueno, ya suficiente como para darle la vuelta al mundo y regresar nuevamente a México. A continuación nos vamos a ir con un talento nacional que también hace buena presencia en el cartel de Vaivén. Se trata de Yo Soy Matt, que es este DJ y productor mexicano que ha pues hecho también muy muy buenas colaboraciones, que se ha presentado en festivales como el IBC, etcétera, etcétera. Así que no podía dejarlo fuera porque también aparece fuerte ahí en el cartel del Vaivén. Y la rola que escogí para esta noche se llama La Niña del Volcán y es un remix por parte de Polo y Pan, que por si ustedes lo dudan, también están incluidos en el cartel de Vaivén, así que matamos dos, matamos dos pájaros de un tiro. Así que, pues ya está, esto que se llama La Niña del Volcán por parte de Yo Soy Matt, orgullosamente mexicano, en un remix de Polo y Pan, que se hace llamar Polo Corp. Siguen aquí en Láser. Thank you. Después ahí estuvo La Niña del Volcán por parte de el señor Yo Soy Matt con ese remix de Polo Corp, y seguimos adelante con una última canción en este primer bloque de alguien que también se va a estar presentando en el Vaivén y que se presentó hace no mucho, ahí en el auditorio Blackberry, si no me equivoco. Se trata de Poolside, que como ustedes saben, pues es uno de los consentidos aquí en Láser desde Los Ángeles, California, el señor Jeffrey Paradise. Pues le da con todo. Y la neta es que Poolside tiene muy buenos remixes, y en esta ocasión escogí un remix porque pues sí los toca en vivo, a pesar de que no son sus rolas originales, son rolas que toca en vivo, y este es de Ray, se llama Feel Your Weight, o Sentir Tu Peso, y bueno, pues es el remix de Poolside. Con esto terminamos la primera mitad del Láser, pero no se vayan porque regresamos con mucho más aquí a su programa de música electrónica y bailable a través de Reactor 105. Láser por Reactor. En la soledad de la noche, libérate. Reactor. No te hacen falta psicotrópicos. Sigue Láser. We were so magical, why end this way? I know you're furious, you're just like me. You got good reasons, but I do too. What really happened here, I wish I knew. It escalated so fast. We have things we can't take back. It escalated too soon. I know what they say, I know that they say that no one dies from love. Guess I'll be the first. Will you remember us? Oh, are the memories to stay with blood now? No one dies from love. Guess I'll be the first. You claim the same. So now we're strangers, we share this pain. Keep writing letters I'll never send. Don't want you moving on when it's my end. It escalated so fast. We have things we can't take back. It escalated too soon. From love, guess I'll be the first. Will you remember us? Oh, are the memories to stay with us now? No one dies from love. De vuelta aquí en Láser y seguimos haciendo un repaso del cartel de Vaivén 2023 que ya está confirmadísimo. Y esto que acaban de escuchar es de Eva Toby Elsa Nilsson, que es sueca y que se hace llamar para todos Tuvilu. Tuvilu, básicamente Tuvilu, así es como se pronuncia en sueco, aunque se escribe Tove Lo, y la van a ver también hasta arriba en el cartel, y da mucho orgullo que también haya chicas increíbles haciendo buena música electrónica, y pues esta no es la excepción, un poco más fresa, pero no por eso peor, siempre lo digo, así que ahí está eso que se llama No One Dies From Love, nadie muere de amor. Y bueno, a continuación tenemos a alguien que me emociona muchísimo que venga a México. Se trata de Ben Bomer, que es alemán, que le hace mucho al progressive y al deep house. Y bueno, pues si ustedes están familiarizados con la serie de videos en YouTube que se llama Circle, pues entonces seguramente ubicarán uno que se hace a bordo de globos aerostáticos, tal cual el señor Ben Bomer está tocando encima de un globo, y pues es alucinante. Lo importante destacar aquí es que aparece clarito ahí que es live, es decir, que es su acto en vivo, y tiene rolas originales increíbles. Por eso vamos a escuchar a continuación una que se llama Breathing, que es una colaboración que tiene Ben Bomer con Nils Hoffman y Malu, así que espero que la disfruten, que cierren los ojos y que se imaginen cómo vamos a estar en el Vaivén el año que entre escuchando a Ben Bomer en vivo. Siguen aquí en Láser y regresamos con más. inside to find you, breathing for the life I once tried to find, once tried to find, once tried to find, once tried to find, once tried to find, once tried to find, once tried to find, once tried to find. Ahí estuvo eso por parte de Ben Bomer, quien también forma parte del cartel de Vaivén. Y van a decir, ¿cuándo va a parar el cartel de Vaivén? Pues es que hay para aventar para arriba, porque el que viene a continuación no se puede pasar por alto tampoco. Aquí tenemos a un veterano de la música electrónica, activo desde 1988. Se trata de Nicholas John Warren, mejor conocido como Nick Warren, que es del Reino Unido y que perteneció a una de las disqueras más importantes, que fue la Global Underground. Entonces, pues, no podía simplemente dejar de ponerlo. Así que, celebrando que va a venir Nick Warren, vamos a poner esta rola de él que se llama Buenos Aires, en esta medianoche de sábado, en la que espero que se le estén pasando súper, súper bien. Y bueno, pues, adelante con la buena música de Nick Warren. Ahí estuvo Nick Warren con eso que se llama Buenos Aires. Y seguimos aquí en Láser. Les recuerdo que me pueden encontrar en Twitter como @MarielaDelRadio con el hashtag Láser, o sin el hashtag, como gusten. Y que los acompaño cada sábado a la medianoche para ponerles estas rolotas. También quiero aprovechar el momento para agradecerle a toda la gente que fue a escuchar el DJ set que hicimos para el aniversario de Reactor ahí en Sangriento. La verdad es que fue un gusto y un placer poder compartir rolitas chidas con ustedes. Así que vámonos con lo que sigue, porque hay más talento nacional que destacar en este cartel del Vaivén 2023, y se trata de Technicolor Fabrics. Ya saben que son una banda de Guadalajara, Jalisco, y que se formó ya en 2007, y que son bastante, bastante buenos en sus discos en sí. Me gusta bastante el Vaya Santiago y Presente, pero en vivo también lo saben hacer espectacular, así que me tomé la libertad de escoger el tema que tienen en colaboración con nada más y nada menos que Siddhartha, que les quedó bastante chido. Si bien no son una banda 100% electrónica, sino que tienen bastantes combinaciones, pues citan pues como algunas de sus influencias, a Passion Pit, a Capital Cities, y a Phoenix, que son la mezcla perfecta entre géneros, ¿no? Así que espero que disfruten esto que se llama Fuma, Technicolor Fabrics, en esta noche de sábado a través de Reactor 105, cuando ya en este Technicolor Fabrics terminamos de darle el repasón al cartel de Vaivén y regresamos a despedirnos. Technicolor Fabrics con Siddhartha y eso que se llama Fuma, y desgraciadamente ha llegado el momento de despedirnos, pero lo vamos a hacer de una manera muy especial, un poco triste, pero muy especial. Desgraciadamente, uno de los mejores productores de música electrónica en México, un gran DJ y un personaje muy importante para la escena, falleció esta semana. Estamos hablando de Nautex, también conocido como Molinar, y pues no podía dejar de hacerle un pequeño gran homenaje, como el homenaje que le hizo a la música durante toda su vida. Así que, pues, donde quiera que sea, que siga haciendo lo que más le guste, disfrutando, y pues de todo corazón me despido entonces con algo de Molinar. Nosotros nos escuchamos la próxima semana en punto de la medianoche, todavía ya bien metidos en el mes de diciembre. Espero que lo hayan disfrutado y que pues siempre muevan la patita, bailen y se lo pasen bien a gusto escuchando Láser. Nos vamos ahora sí con uno de los grandes, que pasa a otro plano terrenal y que siempre vivirá a través de su música. Esto se llama Shamar, es de Molinar, y esto fue Láser. Muchísimas gracias. Gracias a Blake, quien produce este programa, y hasta la próxima. Adiós.